50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 2 de diciembre. Inauguran una muestra interactiva sobre Chagas en la República de los Niños. La misma pertenece a un grupo multidisciplinario integrado por expertos y expertas del CONICET La Plata y fue desarrollada en colaboración con profesionales de la Facultad de Artes. La muestra titulada Caleido Chagas se presentará mañana a las 11:30 de la mañana en la República de los Niños, ubicado en Camino Belgrano y 501, y quedará abierta al público durante el sábado y domingo de 2 a 6 de la tarde en el espacio Mundo Nuevo del predio municipal. Vuelve un domingo con Alorza a Tolosa. Jorge Alorza hubiera cumplido 51 años y se realiza un homenaje en la Plaza de Tolosa, donde habrá música, muestras fotográficas y torneo de metegol. Escuchamos a Martín Luna, parte de la organización. El poeta tolosano nos vuelve a convidar en un nuevo domingo con Alorza, el octavo que estaremos realizando de este ciclo en esa plazoleta inventada hace muchos años por Bocha Esperanza. Allí, desde las 2 de la tarde, el próximo domingo, nos estaremos encontrando con algunas músicas emparentadas con ese tango con onda, y se pondrá una vez más en juego la Copa Jorge Alorza a través del campeonato de metegol. Además habrá una de la música, de la poesía. Volvemos a recordar y a homenajear la obra de Jorge Alorza a pocos días de haber cumplido 51 años. Así que los esperamos allí este domingo 5 de diciembre desde las 2 de la tarde y hasta las 9 de la noche estaremos una vez más empilchando de milonga al barrio de Tolosa. Un servicio que informa más cerca. Comenzará la temporada de verano en el campo de deportes de la UNLP. El sábado 4 de diciembre comenzará la temporada de pileta en el campo de deportes de la Universidad Nacional de La Plata. Se dictarán cursos de natación y habrá opciones de recreación para toda la familia. Los horarios del natatorio serán de lunes a sábados y los días feriados de 10 de la mañana a 7:30 de la tarde y los días domingos de 12 del mediodía a 7:20. Para concurrir al natatorio es obligatorio el uso de gorro de baño para las personas con cabello largo y se prohíbe el ingreso al predio con animales. La temperatura mínima para hoy en la región es de 11 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.